en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. En el sur del continente, aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por radiolaretaguardia.com.ar. Colectivo radial y gráfico, autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Esta semana en curso y los fines de la anterior no han dejado un sabor amargo. Las vacunas no aparecen y las que aceptó traer el gobierno son un tipo de vacunas que no fueron aceptadas en ningún país. Con lo cual, recibir de AstraZeneca, Pfizer o estas es lo mismo. Nadie las quiere y como lo que quieren los coloretes es sacarse de encima el mochuelo de que se robaron la plata y nos dejaron en la estacada con el culo al aire, es real que nos robaron, es real que nos mintieron, es real que nos reprimen cuando salimos a las calles hartos de sus mentiras, porque es lo que saben hacer, actuar como patota. Ni siquiera respetan sus firmas, sus postulados, sus promesas. Es verdad de que no permitieron al anterior ministro de Salud Mazzoleni y al también defenestrado ex embajador del Paraguay en la Argentina que siguieran adelante con la adquisición de vacunas rusas, la Sputnik V, no por permidos valores ideológicos ultramontanos, sino porque no iban a recibir buenos dividendos. Esta actitud los demuestra más como comerciantes mafiosos a políticos con ansias de poderío y permanencia en el poder. No, no son políticos, apenas politiqueros baratos y mafiosos. Es una gran verdad de que los yanquis sionistas y los bandeirantes de Itamaraty, que son los que mandan hasta ahora en el Brasil, esté quien esté, han elegido a un candidato que sabe tirarse en paracaídas, ser figuretti donde un político no se metería y tampoco un politiquero con visión de futuro. Solo pudo meterse en ese berenjenal de Ibiyaú un pobre tipo que no tiene vocación de politiquero siquiera. Es un comerciante y el verdadero mandante es quien maneja la cotización del dólar en el país y exporta ilegalmente, pudiendo hacerlo por derecha, sus cigarrillos a más de 86 países del mundo. El mafioso demuestra con este simple acto que su condición no cambia, pese a las posibilidades de hacerlo. Sigue fiel a sus mafiosos mandantes. Buches. Eso lo que son aquellos que desde la conducción de la mayor crisis sanitaria a nivel global creyeron que a nivel local podrían robar todo lo que podían a su paso. No les importa la vida de nadie. Fueron a por todo. No compraron medicamentos básicos y varios acabaron en terapia intensiva, muertos o liquidados económicamente. Sobrefacturaron los costos de los insumos porque creyeron que a nadie les importaría en un país acostumbrado a la corrupción y la impunidad de este hecho. No tuvieron lástima de nada ni de nadie. Estos buches creen que nuestra indignación no acabará con ellos. Esto no da más. Estos incompetentes y ladrones son peores que las siete plagas de Egipto juntas. Estos están echando a perder la vida de miles de paraguayos burlándose de los mandatos de la hora y despreciando la gravedad del momento que les ha tocado administrar. Se burlan de nosotros creyéndose chamanes ñanandú para afirmar que en la compra de las vacunas les falló su intuición indígena, para darse cuenta que los países no tienen amistades sino intereses. Ingenuidad torpe. Inacción criminal. Se burlan de nosotros, incluso el mediocre representante de la OPS-OMS, Roberto Escoto, quien inventa una y mil excusas para no cumplir con el contrato de provisión de vacunas. El canciller Acevedo lo máximo que ha podido es llamarlo señor Escroto. Hasta ahí pueden estos buches. Esto es un bucherío inmenso. Nunca se han juntado tantos y en medio de la tormenta mostrado sus limitaciones criminales. Son unos corruptos porque han dejado de hacer lo que debían. No cuidaron la vida de miles de compatriotas como se juramentaron hacerlo. Son unos criminales manejando la hacienda pública, egoístas al grado sumo y codiciosos al punto de robarse la vida de sus compatriotas. Estos no deben tener perdón. Este es un gobierno criminalmente mediocre que mantenerlo puede acabar en un genocidio. Su presidente no se anima a emitir palabra alguna por temor a que la mandíbula se le caiga. Sus voceros ocasionales, buches como él, terminan por sepultar cualquier racionalidad que se le ponga enfrente. Los cartistas, sus cómplices y compañeros de ruta, pretenden simular que no son parte de un gobierno sin altura moral ni capacidad ética para enfrentar una pandemia devastadora que quedará en la historia como la peor que tuvo el país, en manos de unos rejuntados inútiles y ladrones a los que no les importa la vida. Robos, incapacidad de gestión, mal gasto de recursos, pésima distribución de capacidades, codicia y voracidad están dejando una profunda grieta en esta sociedad desigual, injusta y pobre. Los buches nos están devorando. Se agavillaron y operan a cielo abierto. Esquilman a un pueblo miserable puesto en cuarentena. Lo aíslan para decir que algo hacen en medio del colapso sanitario más grande, cuando en realidad les importa un carajo la vida de nosotros. Son unos criminales que simulan ser un gobierno cuando de verdad constituyen una banda agavillada para robarnos la ilusión, la esperanza y el porvenir. Deben saber estos buches que ni vacunas saben comprar, que no los olvidaremos. Cada uno será recordado en directa relación con una pandemia que solo desnudó las peores lacras de este país. Ellos no son nosotros. Estos buches son en realidad todo lo que deberíamos despreciar y escupir como paraguayos. Hay mucho muchos registros de nuestra gente sobre los motivos por los que ha salido a manifestar su malestar, su indignación, su hartazgo ante la miserabilidad de nuestros gobernantes puestos a presión por los norteamericanos y los brasileros bandeirantes, ante líderes políticos que se han mantenido con rabia y despecho contenidos ante el avasallamiento de sus derechos habiendo triunfado. Nos robaron a todas y todos los paraguayos las elecciones. El único que salió ganando fue el mayor contrabandista de cigarrillos a nivel planetario, a quien los norteamericanos sionistas le levantaron el alerta rojo de Interpol para que no subiera nuevamente Fernando Lugo, quien es el único habilitado para ser candidato a la presidencia nuevamente. Ellos y los bandeirantes lo pusieron en la presidencia y los sionistas lo cuidaron con la Mossad y parece que siguen haciéndolo. Y volviendo a ese ítem de los registros, pues me han mandado uno que es un compendio de los demás y hemos decidido pasar este. Como activista social y de un cuerpo de un grupo de manifestantes, me dirijo al pueblo paraguayo para responder varias preguntas ciudadanas. ¿Sí? ¿Por qué nos manifestamos? Nos manifestamos porque una nación no debe estar gobernada por delincuentes, corruptos, mafiosos y vendepatria. Porque durante la pandemia nos mintieron, nos endeudaron y nos robaron con la excusa de quedarnos en casa mientras equipaban los hospitales y lo único que hicieron es matar nuestra economía y matar a cualquier persona enferma para justificar los robos. Estamos ante un crimen de lesa humanidad que jamás vamos a dejar impune, ni si contratan al parlamento del narco Horacio Cartes ni de la mafia siciliana. Hipotecaron el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, endeudando al Estado más de 10 mil millones de dólares, que hasta hoy no tenemos el sistema de salud que nos prometieron. Porque un presidente de la República y sus autoridades tienen que tener liderazgo, autoridad moral, honestidad, integridad y patriotismo. Y aquí Mario Aldo Benítez no reúne ese perfil. Tampoco las demás autoridades, pues todos sabemos que están sometidos a la mafia de Horacio Manuel Cartejara. Si hubiéramos tenido un presidente respetable que nos pida hacer un sacrificio por el país en esta época de pandemia, hubiéramos hecho todos los ciudadanos sin cuestionar nada. Pero como tenemos autoridades corruptas, ladrones, nuestra rebeldía es incontenible como pueblo. No queremos destituir a unos ladrones para que asuma otros ladrones. Queremos que ningún ladrón más nos gobierne la vida. No tenemos un candidato porque eso debe ser electo por el pueblo una vez convocada a nuevas elecciones. Es lo que corresponde en un Estado de Derecho. Un decreto presidencial no puede anular un derecho constitucional. Por citar algunos, el artículo 9 de la Constitución Nacional dice: toda persona tiene derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. El artículo 16 de la defensa en juicio: la defensa en juicio de las personas y sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales. En ninguna parte dice que la policía ni los fiscales corruptos pueden juzgarte en las calles. Artículo 17 de los derechos procesales: en el proceso penal o cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a ser presumida su inocencia. Y aquí lo más aberrante e inhumano es que no tratan a los sanos como si fuéramos un peligro para la sociedad, violando nuestros derechos y nuestra dignidad como persona. La pregunta actual: ¿qué vamos a hacer ahora? Y le digo, compatriotas, que vamos a resistir, resistir y resistir hasta liberar nuestra patria. Una segunda independencia de nuestro legítimo derecho como república. Porque aquí se perdió el Estado de Derecho. Se perdió lo esencial de una nación. la democracia, la libertad y el patriotismo en el orden inverso. El artículo 138 de la Constitución Nacional otorga al pueblo ejercer la resistencia contra las autoridades que quebranten el orden jurídico, y nuestro derecho tiene tres fases. La primera, la resistencia activa, apelar a las instancias correspondientes, hacer las denuncias donde corresponde. Pero acá, en el Paraguay, donde la justicia está sometida a la mafia, ningún corrupto puede ser juzgado, porque los corruptos son los mismos jueces, fiscales y policías. La resistencia pasiva, la desobediencia civil. Y por último, la tercera, la resistencia revolucionaria, la insurrección, el levantamiento popular y el uso de todos los medios disponibles para recuperar el Estado de Derecho. Mientras, vamos a entablar un diálogo nacional con el fin de realizar una asamblea popular y concretar un juicio social a nuestros gobernantes. Seguiremos con las protestas, seguiremos creando líos, porque nadie se va a rendir, porque un paraguayo no se rinde. También en estos días se conoció el fallecimiento del Paik Carabías, una bellísima persona que supo estar a la altura de su tiempo, que rescató para la Grey cristiana parte de la cristiandad de las catacumbas que, ante la imposibilidad de ser parte del movimiento cristiano, se transformó en un movimiento político de carácter universal, integrando a sus filas a grandes contingentes de espiritualistas no religiosos. A gran parte de ese sector, todavía no incorporado al movimiento espiritualista y político ideológico que pretendía cambiar el mundo de base, llegó la prédica de Carabías y muchos otros, que todavía algunos nos acompañan. Leonardo Boff, Dri, Pay Oliva, etc. Anudando este hecho tan lastimoso para nuestro pueblo y sobre todo para los bañadenses, ya que allí ha trabajado años, un informe sobre Itaipú, nuestra causa nacional, junto a la propiedad social de la tierra, un nuevo orden jurídico que contemple a los derechos como parte fundamental del mismo y leyes del Estado que garanticen esos derechos en la práctica. En estos días se cumplió otro aniversario del Parlasur, donde tenemos a un representante descollante y por contraste a algunos urreros del tipo cambalache con patas como Portillo, entre otros, del partido Clorete. Bien por el ingeniero Ricardo Canese, quien nos hace una apretada reseña de los 30 años del Parlasur. Le habla Ricardo Canese, parlamentario del Mercosur por Paraguay. Y bueno, estamos celebrando los 30 años del Mercosur, donde lo más importante es que existe el Mercosur. No ha terminado. Muchas instituciones de integración, sobre todo, han quedado por el camino, se han desintegrado, valga la contradicción. En cambio, el Mercosur continúa. Es cierto que no ha tenido todo el éxito que todos esperábamos, no es a lo mejor el ideal, tanto a nivel político, económico, social. La migración, en el caso de Paraguay, es muy importante, y bueno, allí hay falencias, la educación, la salud, no hemos podido coordinar en materia de salud pública en esta pandemia tan importante del COVID, pero pese a todo, el Mercosur continúa produciendo beneficios entre todos nuestros pueblos. En el caso de Paraguay, la exportación con más valor agregado que se hace es al Mercosur, a diferencia de la exportación a otros destinos, a otros países, al Mercosur se exporta con mayor valor agregado. Entonces, ese es un hecho concreto. Bueno, hay problemas. Como decimos, estos 30 años no han permitido superar muchos problemas en el campo energético en particular. Nosotros reclamamos que la energía paraguaya tenga libre circulación en Mercosur. No, todavía no, a pesar de que los tratados de Itaipú y Yacyretá permiten que el Paraguay ejerza la soberanía, pero sí, hasta ahora tenemos esa dificultad. Hay una serie de dificultades, entonces, no dudamos de eso, pero sí creemos de que el Mercosur debe continuar porque hay beneficios concretos. Falta mucho por hacer y bueno, esa va a ser nuestra preocupación para que en los próximos años vayamos concretando lo que no pudimos concretar hasta ahora. Felicidades al Mercosur por los 30 años. Siempre soñé este destino de cantor y guitarrero. Mis coplas son barricadas, piquete, alambre y al miedo. Vendrá si estamos organizados, tener conciencia de clase, crear poder desde abajo. Cuestión de sentimiento, pasión de lucha y que el canto despierte tu corazón socialista y proletario. Ese domingo de marzo no pude cantar mis coplas, pero tu beso y tu abrazo fue inspiración para otra. Tenemos que tratar de que las advertencias sobre la situación de la niñez y su salud mental y la apertura de las escuelas, contando con todas las precauciones pertinentes y los protocolos sobre el COVID-19. Es muy importante la información contenida en el informe de las y los compañeros del surtidor, el popular Surti, el cual queremos difundir para vuestro conocimiento. Como siempre, este grupo de jóvenes mantiene el alto grado de veracidad y profesionalidad que los caracteriza. ¿Tiene usted una posición al respecto de una eventual vuelta, o sea, suspensión de las clases, digamos? Porque marcharon para pedir a las autoridades del Ministerio de Educación que las clases presenciales en las escuelas y colegios continúen. Hola, soy Jasmine Acuña. Estás escuchando un nuevo episodio de La Precisa. En capítulos anteriores te contamos acerca de la importancia de tener clases presenciales para la salud mental de niños y niñas. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son los riesgos de ir a la escuela en pandemia. Soy la doctora Lourdes Zelaya. La doctora Lourdes Zelaya, que es jefa del Departamento de Salud Mental del Hospital Pediátrico Niños de Acostañú, había mencionado que... Con respecto a lo que implica el impacto de la pandemia en la población infanto-juvenil, la preocupación de todo el equipo, no solo mía, es altísima. Hemos violentado con todas las medidas restrictivas áreas esenciales del desarrollo del niño y del adolescente también. Alumnos y alumnas del colegio Leandro Prieto opinaron también sobre cómo se sentían con el confinamiento. Hola, soy Francisco. Me llamo Juan Romero. Yo me llamo Matías. Soy Sofía González Cáceres, alumna de segundo grado. Solo le envía a mi mamá la tarea. Una vez me canso, pero ojalá que pronto extraño me extraño mucho a mi compañera, mi compañera, porque soy muy encerrada. Quiero volver a la escuela. Extraño compartir con ellos. Porque ahí te pueden enseñar, te pueden ayudar a cómo escribir, cómo leer. Me siento aburrida en mi casa. Y también quiero volver por otra razón, para que pueda divertirme en el recreo. Más me gusta la escuela. Gracias por escuchar. Adiós. Pero existe una preocupación sobre lo que pueda pasar con el retorno a clases presenciales. ¿Qué dice la evidencia? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos concluyeron ahora que el nivel de contagios en las escuelas es bajo si se toman todas las precauciones sanitarias recomendadas por las autoridades. De no aplicar las medidas de bioseguridad adecuadas, las clases presenciales también suponen un riesgo inminente de contagio. El protocolo de Paraguay se basa principalmente en el uso de mascarillas, ventilación adecuada en las aulas, higiene de manos y distanciamiento físico. Las claves son los grupos burbuja con un número de alumnos reducido para las aulas. El nuevo ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, sí, el mismo que dijo que... Respetamos, por supuesto, si hay una madre soltera que tiene un hijo, para nosotros la familia tradicional es papá, mamá, niño. Anunció en una conferencia de prensa que las clases híbridas van a continuar desde este jueves. Estudiantes van a poder asistir nuevamente a sus instituciones educativas. ¿Qué es lo que tenés que saber? ¿Qué chances de contagio hay en las aulas? La COVID se contagia por el aire, sobre todo en interiores. Los científicos ya reconocen el papel que desempeña en la pandemia el contagio por aerosoles, que son minúsculas partículas contagiosas que exhala un enfermo y quedan suspendidas en el aire en ambientes cerrados. A nivel de salud pública mundial, en este momento se está tratando de ver cómo hacer que la gente entienda que es más importante la ventilación adecuada que la desinfección de la superficie. Como bien dice Alexandra Buick, que es doctora en psicología y asesora médica del CONACYT, ahora sabemos que gritar o cantar en un espacio cerrado, mal ventilado y por mucho tiempo también genera un alto riesgo de contagio. A partir de un cálculo que desarrolló un grupo de científicos que fue liderado por el profesor José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado y compilado por el diario El País de España, se demostró que al hablar se lanzan 50 veces más partículas cargadas de virus que cuando estamos en silencio. Las dinámicas de contagio por aerosoles en el aula son muy distintas si el paciente cero es estudiante o docente. El profesor habla mucho más tiempo, eleva la voz para ser escuchado. Esto multiplica la expulsión de partículas que son potencialmente contagiosas. En comparación, un posible estudiante enfermo habla esporádicamente. La situación más peligrosa se daría en un aula sin ventilación en la que la persona infectada fuera el profesor. Si pasaran 2 horas de clase con un docente enfermo sin tomar ninguna medida contra los aerosoles, la probabilidad de contagio alcanzaría hasta 2 alumnos. Si todos llevaran mascarillas, solo 5 se podrían contagiar. En brotes reales se ha observado que la distribución de los contagios es aleatoria, ya que los aerosoles se acumulan y distribuyen por toda la sala sin ventilar. Si además se ventila durante la lección de forma natural o mecánica y se para la clase después de 1 hora para renovar completamente el aire, el riesgo se desploma. La postura de los CDC sobre los niños y la COVID parece ser bastante optimista. Utilizan una métrica en un artículo que es la tasa de hospitalización. Es cierto que las tasas de hospitalización de adolescentes y jóvenes son extremadamente bajas, pero eso puede no ser un indicador muy sólido de la tasa de infección. Es más probable que las infecciones de los niños resulten en un caso leve o incluso asintomático de COVID-19, aproximadamente el doble que en los adultos, según Zoe Hyde, la autora de un artículo de la Universidad de Western Australia publicado en la revista Clinical Infectious Diseases. You can't say kids get infected less. They do seem to get less severe disease overall. And I think that you can't use that as an excuse to open up schools. Si bien los brotes en eventos locales y establecimientos como bares y restaurantes suponen una parte importante de los contagios del ámbito social, los especialistas indican que la creencia de que los niños y las niñas no se infectan mucho ya no debe utilizarse como argumento para justificar la reapertura de las escuelas. Gracias por escuchar este informe, con la precisa sobre el coronavirus en Paraguay. Diego, el saludo a Ariel, a toda la audiencia también, y es el caso de la escuela 1730 Inmaculada Concepción, ubicada en la colonia Frontera Curuzuñú. No contaban con aulas y se tuvo que acondicionar el patio de la escuela. Son varios árboles de inga los que dan sombra. Si recibiste un mensaje, audio o video por WhatsApp que te parece sospechoso, envíanos al 595-981-167-320. En esa institución rural, y bueno, la conectividad también es todo un problema, nos decía la... Este podcast fue realizado por Juliana Quintana, Nicolás Granada y quien les habla, Jazmín Acuña. Y en lo que hace a los temas nacionales vistos por hoy, tenemos el informe de Pablo Pimentel, dirigente de la APDH de La Matanza, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, quien estuvo 6 laboriosos días visitando y conversando junto a otras personas de derechos humanos, abogados y de otras especialidades para poder determinar con mayor exactitud lo que sucedió en el asesinato y tortura de las niñas Villalba, de nacionalidad argentina, asesinadas por las fuerzas conjuntas, y luego sobre la desaparición de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, con destino desconocido, luego de ser detenida por las fuerzas conjuntas y paramilitares. Hacemos constar que en los 3 casos se trata de menores no combatientes, las primeras de 11 años y la última de 14 años. El gobierno además mantiene en unidad militar, en estado de aislamiento, a la madre de una de las niñas de 11 años y tía de las restantes, sin permitir a los organismos de derechos humanos e internacionales que se la pueda ver, lo que vulnera varios artículos de la Declaración de Derechos Humanos y conlleva nuevas medidas punitorias contra militares, funcionarios y el país. Me da la impresión de que a los militares les importa un rábano, porque en definitiva ellos no están cumpliendo con sus tareas de defensa del país, sino que ahí están defendiendo los intereses de los grandes ganaderos, de los sojeros, de los comerciantes o industriales, que vulneran absolutamente todos los derechos de los trabajadores y de la gente. Buenas tardes. Bueno, este es el relato de la actividad que llevó adelante la delegación que viajó a Paraguay en el marco de una campaña internacional que empezó en septiembre, denominada Eran Niñas, y que después se tuvo que agregar Aparición con Vida del Chita, en el cual el 30 de noviembre se la vio por última vez en el Cerro Guazú, cercano a donde dos meses antes habían fusilado a sus primas, y ella salió herida de ese ataque que el ejército hizo con niños, ¿no? Lichita es testigo del asesinato de Lilian y de Miriam, en el cual fueron detenidas, maltratadas, torturadas, violadas y asesinadas. Y luego le ponen ropa de guerrillera. De ahí es que se organiza este grupo de solidaridad con el Paraguay. Se resuelve viajar, uno de los hechos, y se viaja el 17 de marzo, llegando por la mañana, y ya enseguida instalados, a primera hora de la tarde tuvimos una reunión con el senador Pedro Santa Cruz, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, en el cual nos mostró el debate que tuvieron cuando el Parlamento paraguayo reformaron la ley de seguridad interior, incluyendo al ejército para su intervención. De ahí es donde se forma la fuerza de tarea conjunta. Son las responsables del asesinato de las niñas y de la desaparición, secuestro de Lichita. Bueno, siguió la jornada del día miércoles, organizando actividades para los compañeros que iban llegando. Fuimos alojados en un centro cultural que se llama La Obradora, en pleno Asunción, cosa que eso nos facilitó para iniciar tareas oficiales, como reuniones que se tuvieron el jueves por la mañana en la Fiscalía Temática de Derechos Humanos, donde se dejó una nota siempre pidiendo por la autorización que necesita el equipo de antropología forense para participar de una operación de autopsia a las niñas y poder terminar las causales y encontrar a los culpables, digamos, materiales, para demostrar justamente que no estaban vestidas de beligerantes, sino de niñas. Luego se tuvo una reunión con el señor Hugo Samaniego, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Ese fue importante porque ahí le transmitimos que por la noche íbamos a viajar a Ibiyaú, el norte del Paraguay, en el cual íbamos a hacer base en Ibiyaú para luego ir con una camioneta al Cerro Guazú. Y así fue, el jueves siguió con el encuentro de derechos humanos que se hizo para debatir un poco la situación en la región de los derechos humanos, en el marco de la campaña Eran Niñas y Aparición con Vida de Lichita, donde, bueno, ahí intervino por Zoom Norita Cortiñas, Leonardo Pérez Esquivel, y participó un ex senador, un viejo dirigente de Paraguay que vivió muchos años en Argentina, Juan Manuel Peralta, donde fue importante porque mucha gente, dirigentes y organizaciones, le esquivan a opinar o a participar en hechos que tienen que ver con las niñas Villalba. Al otro día, eso fue todo el jueves 18, viernes 19, muy temprano, fuimos a la terminal, varios compañeros, cuatro, para viajar al norte. Y otros salían más tarde con una camioneta que se alquiló, justamente la que nos llevó luego al Cerro Guazú. Ese día apenas llegamos a Ibiyaú, que fue un viaje muy largo, de 8 horas, 350 kilómetros, pero en 8 horas. En Paraguay los colectivos de larga distancia levantan gente como si fuera un colectivo urbano. Digo esto porque las condiciones de viaje son muy malas, ¿no? Y en el medio de una pandemia. Así está la gente en Paraguay y es la gente más pobre. Ahí nos recibió el presidente del Consejo Liberante de Villaú, Derlis Muñoz, muy agradable. Él forma parte del Frente Guazú. Ganaron la intendencia con una alianza con el Partido Liberal y tienen un trabajo, sobre todo desde su base, que son las organizaciones campesinas. De manera que ahí él nos brindó alojamiento, se hizo cargo la intendencia de alojarnos en un hotel también céntrico de la ciudad, un pueblo chico, donde ahí esperábamos a los compañeros también que iban llegando, fueron llegando a la noche, que venían con la camioneta. Para que al otro día, sábado 20, muy temprano, salgamos para el Cerro Guazú. Ahí íbamos siempre con Fidel, un joven de 22 años del Paraguay, residente en Liberación, ahí también al norte, muy cerquita de Villaú. Tardamos unas 2 horas y media cruzando por estancias de gente muy rica, son los latifundistas. Son caminos privados que hay que pedir permiso a los guardias que tienen las estancias para ir pasando. Bueno, así fue como llegamos a la tranquera, donde está la comunidad Yasuka Bendá, que lidera el cacique Hilario Ibarra, y Fidel fue a pedir permiso a ver si podíamos pasar, caminando unas 15 cuadras, y volvió en la moto con él a avisarnos que podíamos pasar, así que tuvimos 3 horas de reunión con toda la comunidad. Era los sábados a la mañana, ellos se juntan para hacer una celebración, en general son evangelistas, pero ahí aprovecharon y nos contaron todas las carencias que tienen, una comunidad que no está asistida por el Estado. Ellos viven de la caza y de la pesca y de la cosecha de mandioca, plantación de mandioca, que ahora la tienen vedada porque la Fuerza de Tarea Conjunta está baleando día por medio desde septiembre al Cerro Guazú, que aparte es un cerro sagrado que históricamente le han rendido culto. Ellos viven de lo que le provee el cerro, el monte, ¿no? Animales, pesca y plantas y lo que pueden sembrar. Por ejemplo, la sala de auxilio está a 70 kilómetros. El colegio más cercano está a 6 kilómetros. No están escolarizados los chicos. Si le pica una víbora, no llegan al hospital. No tienen medios adecuados. en general hay algunas motos. Así que bueno, ahí fue interesante porque le planteamos la situación de Lichita, que está perdida desde el 30 de noviembre. Ellos sabían de la situación. Ahí un periodista, Oscar Castronovo, como no había ninguna ficha de Lichita, buscó en su celular la foto y la mostró a cada habitante de esta comunidad, mujeres, hombres y niños, con la sorpresa, ¿no?, que hay fotos, cómo se sorprendían y se lamentaban de la situación y decía, es una nuestra. Una nuestra porque la familia Villalba también son guaraníes. Y ahí era una charla con traducción. Hilario hablaba en guaraní y nosotros en castellano, y ahí estaba Fidel traduciendo para un lado y para otro. Muy interesante lo que dijo Hilario cuando nos íbamos, y lo dijo en guaraní, y dijo, ¿qué hacemos si encontramos a Lichita? Y ahí, con sorpresa, le dijimos que era necesario que la cuiden, que la protejan y que le avisen a Fidel, nada más que a Fidel. Así que bueno, ahí terminó la visita de aquel el sábado 20 de marzo, volviendo a Ibiyaú. Ahí ya estaba programada una conferencia de prensa en la sala del Consejo Deliberante del municipio, donde vinieron todos los medios locales porque al día anterior habían hecho una denuncia en la fiscalía de Juan Pedro, un pueblo cercano, y lo habían denunciado a Germán. Germán había estado un mes recorriendo el territorio, primero con Saturnino, que es sobrino de Carmen Villalba, y luego con este chico Fidel, en el cual fueron acusados de extorsionar a un pueblo exigiendo la aparición de Lichita, y si no, los amenazaron, ¿no? Cosa que es totalmente falso, y lo hicieron para que nosotros no llegáramos al territorio. Y nosotros tomamos la decisión, a pesar de que Carmen nos pidió que volviésemos, bajemos el micro y volviésemos, dijimos que no, pues no había nada que esconder, y era una burda mentira. Lo acusaron a Germán, que el 17 de marzo lo fue a amenazar, y Germán estaba en Asunción desde el 13 de marzo. El 17 nos fue a buscar él al aeropuerto. Así que bueno, así se desarrolló la tarea en Ibiyaú. Nosotros a la noche ya volvíamos para Asunción. Viajamos toda la noche, los que vinimos en colectivo, otros a la mañana en la camioneta. Y el domingo se hicieron comunicaciones de prensa, tuvimos una entrevista en una radio muy escuchada en Asunción, donde se armó ahí un interrogatorio importante del periodista, en la cual de alguna manera nos quería relacionar y pegar con el EPP y decirnos, ¿no?, qué opinión teníamos. Y ahí es importante que esto salga en este informe, de que la delegación se propuso no hacer ningún tipo de valoración política ni del EPP ni de los movimientos sociales que se están dando en el Paraguay pidiendo la renuncia a todo el gobierno. Nosotros fuimos con un objetivo claro, pedir justicia por las niñas y buscar a Lichita y pedir la libertad de Laura. En el día domingo fuimos a la cárcel, a una cárcel militar que se encuentra detenida de una manera totalmente irregular, Laura Villalba, que Laura era la tía de Lichita y mamá de una de las niñas que mataron, que ella era la adulta que iba con las niñas para que conozcan a su familia. Laura, cuando fue a pedir ayuda para curar a Lichita, que estaba herida, ahí donde la detiene el ejército paraguayo, y Lichita se pierde. La fuimos a ver, no nos dejaron, pero nos dijeron que viniésemos con una nota el otro día, dirigida al titular de la unidad, que si Laura nos autorizaba, entrábamos. Fue así como al otro día a la mañana nos dirigimos al cuartel para poder ver a Laura. Salió el coronel y no, fue una negación total. dijo que no tenían autorización por el protocolo de COVID. Así que bueno, nos retiramos y volvimos a la obradora para preparar notas. Ahí hicimos todo un trabajo para preparar notas para los distintos ministerios, para plantear las necesidades de la comunidad Yasuka Bendá, del Cerro Guazú, al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, al Ministerio de Desarrollo Social, al INDI, que es el Instituto de Asuntos Indígenas, y también preparamos una denuncia al Ministerio del Interior y un habeas corpus reparatorio a favor de Laura Villalba. Así que bueno, eso fue todo el domingo, parte del lunes, y el martes se hicieron todas las distribuciones, habidas y por haber, en todas las reparticiones, Ministerio del Interior, Mecanismo contra la Tortura, la Fiscalía General, que se presentó el habeas corpus, y todos los ministerios. Y el lunes a la tarde, me olvidaba, tuvimos una reunión virtual con el Mecanismo contra la Tortura, en el cual establecimos un pedido, nuestra misión, de que ellos intervengan en una comisión que se arme bicameral en el Senado y diputados de Paraguay para investigar estas situaciones de las niñas y de Lichita, con el pedido expreso de que hagan toda la fuerza para que entre el equipo argentino de antropología forense. Así fue como llegamos al martes 23, ya siendo las 15 horas, prácticamente nos quedamos sin tiempo para ir al aeropuerto e iniciar el regreso. Bueno, hasta acá se ha dado. Después ahora se están viendo toda una cantidad de repercusiones durante nuestra estadía. En el medio de esto fuimos a ver dos veces a la cárcel a Carmen Villalba. Estuvimos reunidos el jueves, me olvidaba, el jueves 18 estuvimos reunidos con Carmen Villalba y el domingo 22 también la fuimos a ver. No hubo prácticamente nada que quedara en el tintero. Bueno, acá termina el informe. Un abrazo. Bien, internacional, vamos a tratar un poquito algunos temas. Ecuador se acerca al final del camino y a cada momento las derechas y el gobierno norteamericano están más nerviosos ante la firme posibilidad del triunfo de Arauz Rabascal, del correísmo. No hay encuesta, aún las más retrógradas, que no le den como seguro ganador al binomio de la lista 1-5 Arauz Rabascal. Bien, El Salvador. Malas noticias para los progres y ciertos izquierdistas que ven dulces donde solo hay pozo séptico. El gran Nayib Bukele fue acusado por la congresista norteamericana de origen guatemalteco Norma Torres de integrar un narcogobierno. Pura coincidencia. ¿Cómo es posible? ¿Será que los Estados Unidos de América no se dieron cuenta? ¿Israel tampoco? Igualito que Paraguay, Guatemala y Honduras. Dijo esta congresista que la crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos se debía a conciudadanos escapando de narcogobiernos, señalando a El Salvador, Guatemala y Honduras como tales. Para muestras, vamos a poner dos botones. Con uno vale, pero vamos a poner dos. Una, el nuevo Ministerio de Seguridad que fuera desplazado en otro gobierno anterior con la dirección de aduanas por estar muy vinculado al crimen organizado y al contrabando. Este es Villatort. Y la segunda perlita, el padre del ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, encabeza una red de contrabando de queso y derivados. Y el propio Bukele ha sido denunciado por sus relaciones con las maras mafiosas salvadoreñas. Así que tiene para responder realmente. México. No aceptamos nosotros visitas de supervisión. No somos colonia, no somos protectorado, dijo el martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, a la prensa en el Palacio Nacional, enfatizando que México es un país independiente y soberano. Así se pronunció el mandatario mexicano ante las críticas a su administración por el envío de una delegación de funcionarios estadounidenses a México. De hecho, una delegación de alto nivel estadounidense se reunió el martes en la Ciudad de México con altos funcionarios del gobierno mexicano para analizar el creciente fenómeno migratorio y la cooperación para el desarrollo. Los norteamericanos se hacen los giles, tirando la pelota para otro lado, porque en realidad ellos tienen muchísimo que ver. Tienen que ver tanto en El Salvador, tienen muchísimo que ver con la represión violenta que hay en Honduras, con que el presidente de Honduras haya sido denunciado y por narcotraficante y que el hermano del presidente Hernández esté preso en Estados Unidos. Y en Guatemala también tienen mucho que ver, porque ellos han estado ocupando espacios en el campo de Guatemala en grandes extensiones y sacado a patadas a la gente que vive ahí, por medio de los paramilitares. Así que miran para otro lado, pero ellos también tienen mucho que ver. Si no, miremos nuestro país, que mucho no le anda, aunque los que hacen el trabajo sucio para las grandes multinacionales de la soja son los brasileros. Bolivia. El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, anuncia una campaña internacional para denunciar el golpe de Estado de 2019 en su país y tomar medidas contra el jefe de la OEA, Almagro. Luis Arce hizo este anuncio el viernes, un día después de terminar su visita oficial en México, donde se reunió con su homólogo Andrés Manuel López Obrador, quien coincide que en Bolivia hubo una ruptura del orden institucional en noviembre del 2019, cuando el exmandatario Evo Morales dimitió tras un golpe de Estado en su contra, orquestado, según informes, por Estados Unidos y la oposición de derecha boliviana. A todo esto, el expresidente boliviano Evo Morales afirma que existen pruebas sobre la participación del gobierno de Bolsonaro en el golpe de Estado de noviembre del año antepasado. El gobierno de Brasil participó de manera efectiva en el golpe y no solamente ese día. Al día siguiente lo mismo, hubo participación de la Embajada de Brasil en una reunión con Mesa, con Quiroga, con Camacho, no me acuerdo otros personajes, pero esos personajes junto con algunos jerarcas de la Iglesia Católica que han sido actores del golpe de Estado y lo vienen planteando cada vez con más insistencia. Inclusive ellos han dado el nombre de los brasileños, fueron los que dieron el nombre junto con las iglesias evangélicas de Jeanine Áñez para que sea ella la presidenta. Bueno, Cuba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, describió hoy como emocionante la jornada de solidaridad internacional en contra del bloqueo estadounidense y en apoyo a la isla. El mandatario envió un abrazo emocionado y sincero a todas las cubanas y cubanos que en diversas ciudades del mundo se convocan para reclamar lo que es justo. El jefe de Estado agregó que este movimiento global está haciendo historia con Cuba en el centro de todos los abrazos y una demanda única, abajo el bloqueo. Grupos de emigrados y amigos de Cuba en Rusia, Italia, Francia, Alemania, Namibia, Gambia, Angola, México, Argentina, Colombia, entre otra treintena de naciones, realizaron desde ayer movilizaciones, publicaciones en la web y acciones contra el cerco norteño. Esta vez a lo mejor ya podamos dar por terminado ese odioso bloqueo. Que si Cuba es lo que es, lo enorme que es, lo ha hecho pese al bloqueo, pero sin el bloqueo no podemos imaginarnos lo que sería Cuba. Bien, se nos acabó el tiempo, pero nos solidarizamos con las y los estudiantes secundarios y universitarios como Vivian Llenes, que están siendo perseguidos por su activismo estudiantil, criminalizando así las protestas en clara violación a la Constitución Nacional vigente. Es un desesperado intento por desviar la atención. La cuarentena nueva, por otro lado, a la que ellos, el gobierno más inútil de la historia reciente, nos ha llevado con toda la intención para volver a encerrarnos y acallar las protestas ciudadanas. No podrán. Aunque caigamos como moscas, ellos se irán. Saludamos a las y los valientes que siguen reclamando que se vayan todos. Nos vemos con suerte el próximo miércoles. Ani bella y coba y